La presencia, tanto del ente físico como del espiritual, ¿supone siempre otro ente ante el cual se está presente? Si nosotros tomamos el término presente desde un punto de vista etimológico, podemos encontrar un principio de respuesta a esta pregunta. Porque presence compone con la idea de ser o estar el prefijo pre. Ese prefijo forma parte de muchos términos compuestos en latín, ¿no? Pero indica siempre como la misma pregunta lo insinúa, cierto respeto. Si nos decimos previus, o sea, previo, estamos diciendo algo que tiene cierta anterioridad en una vía o camino. Es lo que está antes de. Si decimos preliminaris, es lo que está ante el umbral o antes de él. Este prefijo pre parece indicar en latín siempre la idea de ante o frente a inmediatamente. Y en este sentido, presence indicaría ser o estar ante. Ser o estar frente a. La presencia, desde este sentido etimológico, indicaría que la cosa, al ser, o en cuanto que es o está ante. ¿Qué quiere decir esto? Pensando en el ser de un ente cualquiera, lo primero que hay que advertir es que el ser de cualquier ente finito tiene una doble presencialidad en este sentido. Que de alguna manera le es trascendental porque lo sigue donde quiera que vaya. En primer lugar, está ante la causa primera. Dicho de otra manera, le está siempre presente a Dios. Sin lo cual no podría existir. en cuanto que existe realmente fuera de su causa, o sea, en cuanto tiene existencia real creada, la cosa finita está ante Dios como criatura realmente existente. Este tema de la presencia ante Dios hay que precisarlo desde dos ángulos, por lo menos. El primero es que esta presencia no alude al conocimiento que Dios mismo tiene de la cosa, que es el Dios mismo y eternamente, sino al hecho de existir la cosa como creada por Dios y por lo tanto como existente ante Él. Y ese estar ante Él hay que relacionarlo con otra cosa que dije. Ese conocimiento que Dios tiene en sí mismo de la cosa es anterior a la cosa misma. E inclusive contiene lo que podemos llamar la causa ejemplar de su existencia. Pero está ante Dios porque no existe sino como cosa creada. Ahí parece que tenemos que decir que Dios le está presente también. La presencia de Dios en la cosa finita es un tema agustiniano, podemos decir, ¿no? Dios está más presente al alma que el alma misma, dice San Agustín, en cuanto que la crea, precisamente. Pero acá no estamos hablando de la presencia de Dios en la cosa, sino más bien del estar presente la cosa ante Dios. Que esto quiere decir que la cosa tiene existencia propia como criatura. Y por lo tanto, está toda ella, podríamos decir, en su ser mismo y en su ser sustancial, referida a Dios. Advierte, y por eso la otra cosa con la que hay que relacionar es el tema de la relación del ser creado, ¿no? De que hemos hablado ya acerca de si eso no es una relación subsistente, ¿verdad? Pero esa relación que es inseparable del ser mismo, de la cosa como creada, ¿no? Pero este estar presente la cosa ante Dios hay que asociarlo a su vez con otra presencia que dije que había una doble dimensión. Y la segunda, ¿cuál es? Que la cosa, al tener existencia creada, tiene un ser o estar ante cualquier otra cosa creada. ¿Qué quiere decir esto? Por el hecho de existir, la llamo presente en cuanto esa cosa coexiste con otras. Y en la medida en que esa coexistencia es real de alguna manera, desde este punto de vista, el estar presente enseguida empieza a vincularse con el ser sustancial de las cosas finitas, en cuanto que el ser de una sustancia coexista con el ser de otra sustancia, pero también con los accidentes de esas sustancias, y sobre todo con la acción y la pasión, en cuanto unas sustancias inciden en otras y las modifican realmente, que es un modo de hacerse presentes, ¿no? Pero adviértase que eso supone la copresencia. Este tema que acabo de mencionar es el que está detrás de esa sentencia propia de la escuela tomista, según la cual el hacerse presente una cosa espiritual en un lugar no es más que el ejercer cierta acción sobre la cosa que está localizada. La sentencia enunciada así parece tener cierto reduccionismo, porque identifica la copresencia con la existencia de un efecto de una cosa en otra, cuando más bien la copresencia parece ser la condición necesaria de que se ejerza esa acción. Y ahí estaría la ubicación, en el hacerlas copresentes, o sea, hacer que una esté presente a la otra, o sea, entitativamente ante la otra. Y con eso tendría que ver la ubicación fundamentalmente. Esa copresencia es una relación. Acá de nuevo aparece el tema de la relación en cuanto a Lupi, ¿no? Esa copresencia es una relación. Y parecía de alguna manera que sí, ¿no? Pues yo digo que una cosa está presente ante otra. Es porque hay cierta relación. Pero es precisamente una relación según qué. Si lo pensamos tanto en el orden físico como en el orden del ser espiritual en relación al físico o de los seres espirituales entre sí, precisamente parecería ser una relación respecto al ubi. Es decir, es el ubi de la cosa lo que hace que una cosa esté presente respecto de otra como copresente. La hace presente aquí, de manera tal que la otra que está aquí junto resulta copresente. La presencia se nos aparece así entonces como un cierto respecto en cuanto dice estar o ser ante. ¿Sí? Pero ese estar o ser ante es de alguna manera un respecto trascendental, no una relación predicamental que acompaña a la cosa en cuanto que es como cosa finita. Esto terminaría de alguna manera esclarecer la sentencia a la que hemos aludido en la primera pregunta como del ubi intrínseco, ¿no? Porque esa presencia, que es un estar ante, en cuanto es estar ante Dios, obviamente depende de una relación que, más que trascendental, habría que decir, en mi opinión, que es subsistente. Es más profunda todavía, ¿sí? Porque la cosa en cuanto creada no puede sino estar ante quien la crea. La cosa en cuanto conservada en el ser no puede estar sino ante quien la conserva. Y ese estar ante es inseparable de su ser, de su existencia, de la totalidad de su entidad, tanto esencialmente como existencialmente. Y no parece que pueda entenderse como un accidente predicamental de relación en modo alguno. Ahora, el estar presente ante otros entes, en la medida en que es un estar presente ante todo otro ente que forme parte de la misma creación según cierto orden, también parece que es inseparable de la cosa misma, pero ya como relación trascendental, en cuanto que esa cosa es copartícipe del mismo orden con la otra.